desarrollar ahora, cuáles son los objetivos o las conclusiones a las cuales se llevan llegar, ¿no? con estos trabajos que se van a hacer. El objetivo es plantear en el marco de este proyecto político que comenzó el 25 de mayo del 2003, los avances que se ha tenido en educación y en función de la decisión de un Estado de poner a la educación como derecho social y como política principal de un Estado que tiene que ser responsable de la educación. En esto, haber conseguido una ley de financiamiento en donde hoy tenemos una inversión que ha casi más que duplicado, un 6.47% del Producto Bruto Interno, y que va en crecimiento y que tiene que ver no solamente con la construcción de más de 1.300 escuelas, la recuperación de el salario de los docentes, la recuperación de la formación y capacitación, y es necesario seguir avanzando en lo que significa hoy la educación como herramienta de transformación e igualación para todos nuestros alumnos, porque esencialmente lo que se busca con la educación no solamente es el aprendizaje, sino también la necesidad de que haya justicia para que todos, provengan de donde provengan y cualquiera sea su cuna, tengan las mismas los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder. Y en esto es fundamental en este encuentro y en todos los encuentros que están haciendo el país, y además también en la necesidad de avanzar en el tema de la calidad de educación, pero entendida la calidad de la educación como las condiciones dignas para enseñar y aprender, cuestiones que se van construyendo tanto de un Estado que se hace cargo como responsable indelegable también, como también desde los trabajadores en la necesidad de formación permanente y en servicio para poder avanzar en la calidad que tiene que ver con avanzar con la educación y no solamente con una evaluación que se hace en términos numéricos. Acá tiene que ser una discusión de la calidad en función de la justicia y el acceso con igualdad a los conocimientos de todos los alumnos, ya sean niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Cómo, en este sentido, no, los docentes que es el principal nexo de comunicación y transportadores, no, vehículos de todas estas instancias que se buscan aplicar? Digo, ¿cómo va a comenzar a hacer el trabajo o cómo se va a perfilar el trabajo en el docente, teniendo en cuenta que se busca una mejor calidad, pero me parece a mí que desde un aspecto, desde adentro hacia afuera, a ver, desde el punto de vista social, como usted está diciendo, desde hacer mejoras a la infraestructura para que, bueno, exista comodidad, me parece que de esta forma haya mejores logros en la educación, digamos. Creo que eso es una acción conjunta, tanto del Estado como de los trabajadores de educación. Todos nosotros queremos avanzar. Digo, así como hemos avanzado en estos 8 años respecto de lo que es las políticas de Estado en educación, también las políticas de Estado que tienen que ver con un Estado, con nuestro Estado nacional, y no con políticas que nos quieran imponer, como en algún momento fueron políticas desde los organismos internacionales que nada tenían que ver con nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros hoy estamos en condición, y por eso son estos encuentros, para debatir, para discutir, para reflexionar y tener en función del protagonismo del docente y del protagonismo del Estado la posibilidad de avanzar en cada una de estas cuestiones. ¿Cuál es su visión respecto de la política educativa que está llevando La Rioja adelante? A ver, yo lo conozco a través de Walter Renovo, que es el ministro de Educación, con el cual hemos tenido muchas encuentros en lo que fue la paritaria. Sabemos que se han avanzado, inclusive a partir de cuestiones que acá estaban pendientes y que también aquí hay una paritaria en donde no solamente se discuten las condiciones de trabajo, sino también las condiciones de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, para nosotros nos es muy importante la relación que tenga que existir entre Estado y trabajadores, y en función de la formación permanente que los docentes deben tener en las escuelas, y que es un deber del Estado y es un derecho de los docentes, y también es un derecho de los docentes, es un deber de los docentes formarse para avanzar en una educación que otorgue derechos fundamentales y totales a nuestros niños, jóvenes y adolescentes y adultos que van al sistema educativo. Ahora esta entrega, por ejemplo, de computadoras, ¿no? Este aporte que no tan solo hace la educación, sino también a la formación, ¿no? Fuera de la escuela de los chicos, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que esto es factible de que se aplique, de que comience a utilizarse en los distintos distritos de la Argentina? Es una herramienta más. Es una herramienta más que en los tiempos que están corriendo es imprescindible. Por eso digo que acá existe la posibilidad, no a quien pueda, sino como derecho. Todos los chicos van a acceder a la computadora poco a poco. Son más de 3,5 millones de computadoras que se van a entregar en todo el país durante todos estos años. Y es por eso que como herramienta, que no reemplaza el libro, como herramienta que nosotros estamos planteando, ¿no? Es importante, así que, bueno, yo me voy a tener que dejar porque vamos a estar comenzando este encuentro y le agradezco el llamado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muy bien, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí está la palabra de Francisco Nena, quien es legislador por la ciudad de Buenos Aires, también exsecretario de CETER a nivel nacional. Bueno, hablando de lo que es